Hola, compañero, usted está aquí encadenado, aquí en el medio de la movilización, donde se está votando la baja del impuesto, ese impuesto al trabajo, ¿no? ¿Cuánto hace que se encadenó aquí? Sí, bueno, nosotros somos integrantes del Tercer Malón de la Paz, estábamos en la Plaza de la Valle desde el 1 de agosto, a la espera de justicia y a la espera también de que nos respondan los diputados. Ya hemos presentado nota a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, como así también a todos los bloques partidarios, solicitando una audiencia para tratar la nulidad de la reforma constitucional de la provincia de Jujuy, como así también la intervención federal de la provincia, ya que en Jujuy hoy sigue esa práctica de persecución, de imputaciones con multas impagables, prácticas antidemocráticas contra el pueblo jujeño, donde esta reforma implica para nosotros la cantidad de genocidio y el exterminio de los pueblos. Por eso entendemos que hoy en Jujuy hay una dictadura, no hay Estado de Derecho. Y es necesario que se pidan aquí en el Congreso de la Nación que llamen a una sesión especial, extraordinaria, para tratar estos temas, como es la nulidad de la reforma constitucional y la intervención federal de la provincia. ¿Y qué les prometieron? Bueno, nosotros ya hemos hecho el pedido. Tengo oportunidades, tres notas y todavía también hay silencio. Por eso no hay respuesta. Tenemos silencio, por eso nos hemos obligado a encadenarnos y esperar, ¿no?, la respuesta que surja la voluntad del frente de bloques partidarios para que realmente de ahí es importante también saber que esta lucha que estamos dando es a favor del agua, a favor de los bienes naturales, de los derechos y la soberanía de todos los argentinos. ¿Desde cuándo están ustedes encadenados acá en Congreso? Desde esta mañana, somos tres. Ah, tres, bien. Hermano y hermana. No, ¿Y en la plaza siguen? ¿En la Plaza Lavalle? Sí, en la plaza continuamos. Aquí también hoy nos solidarizamos con la lucha de los trabajadores, por la exención del impuesto a la ganancia. Pero también decimos que estamos que se sumen a esta lucha, que es de todos, a que también se lleve adelante desde la CGT una demanda por el cumplimiento del convenio 163 de la OIT, y también implica, ¿no?, pensar de generar dentro de la CGT un paro nacional porque está violando derechos como es el convenio 169 de la OIT. ¿Tienen relación con los trabajadores? ¿Estos trabajadores tienen alguna relación? ¿Han hecho algún vínculo para que los apoyen? Estamos en contacto con el diferentes gremios, con la CGT, porque entendemos que es el ámbito donde se tiene que ver con el convenio 169 de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que Argentina ha ratificado por ley 24.731, y aquí lo está violando en su plenitud. Por eso la CGT también tiene que intervenir, ingerir en esta acción de mala fe, que viola todos los derechos en la provincia de Jujuy. También, también decimos que es importante que también se pida también, ¿no?, en este caso de los jueces, que hasta ahora estamos en la espera, a pesar de que ya el Procurador General de la Nación se ha pedido, que entiende que deben ser los jueces, deben convocar a una sesión, digamos, una audiencia pública, y hasta ahora no lo están haciendo. Bueno, así que ustedes van a seguir aquí. Sí, nosotros seguimos aquí, si no cuenta nos volvemos, como hemos dicho, y esperamos que tengan la voluntad los legisladores de salir a dar respuestas. Más y también esperamos la solidaridad de los movimientos gremiales, claro, para avanzar en esta lucha que es de todos. Muy bien, que es de todos, como vos lo decís. ¿Cómo te llamas, compañero? Néstor Jerez, cacique del pueblo Ofloya, integrante del Tercer Malón de la Paz. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.